La instalación de 120 capacidades de telefonía básica residencial en Sierra de Cubitas es regocijo y beneplácito para los beneficiados en el Consejo Popular Sola. Me siento feliz porque ya tengo para poderme comunicar. Y esta felicidad, por supuesto, también es un compromiso a continuar siendo mucho más eficiente en todas las tareas de aquí del barrio. Así mismo es. Ahora tenemos planificado una actividad para el Día de la Mujer, el día 8. Vamos a hacer una caldosa, intercambio de regalos. Pues para mí muy impresionante, realmente lo deseaba por mi trabajo, lo necesito porque desempeño un trabajo que necesito constantemente estar comunicándome con mis estudiantes, con mis superiores, y gracias a la revolución ya tengo este sueño que en definitiva venía desde hace tiempo, pero lo logré. Nosotras, mujeres consagradas al trabajo, tanto en el CDR como en la federación, en nuestros puestos de trabajo, pienso de que es un estímulo muy reconocido en este proceso 57 aniversario. Ahí también podemos decir que es otro de los beneficios que la mujer ha recibido gracias a la revolución, que no solamente podemos decir la revolución, sino al día a día. Siempre que seamos capaces de ser mejores, de cumplir con nuestras tareas, de echar para adelante, de mostrarle a los jóvenes que nosotros no hemos pasado por la historia por gusto, sino que hemos pasado para dejarle a ellos un legado que nos enseñó Fidel, que gracias a ese comandante que partió, nosotros podemos seguir haciendo muchas cosas muy buenas, que nunca lo vamos a defraudar. Asimismo, trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de la provincia de Camagüey agradecen las atenciones que reciben en los suelos rojos, como expresa Elio Corrales Martínez. No, aquí no han atendido, los clientes de aquí de maravilla no han atendido. Lo vi que estaba merendando. Sí, seguro. Rafael Corrales Reyes. ¿Usted pertenece a la brigada esta de Texas Provincial? Sí. Cuénteme, ¿cómo ha sido la experiencia en Cubita? Muy buena. La gente de Cubita son gente muy amable y nos han tratado muy bien. ¿Contentos entonces por este servicio? Contentos y que nos vuelvan a llamar. Con la instalación de 120 capacidades de telefonía básica residencial en el Consejo Popular Sola, se amplía la prestación de un servicio que beneficia a más de 1,000 pobladores en Sierra de Cubitas. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.